gusta engordar cerdo. Tus caricias son mi único sustento. Eres agua que templa el acero. De mis nervios que te miran y piden consuelo. Ya no puedo contener mi cuerpo. Que se tiñe de este puntiagudo pelo. Me susurras cosas al oído. Que me vuelves grande todo lo pequeño. Y me acomodo entre tus brazos para empezar a flotar. La noche nos llama a hacer un viaje juntos y empezar a sudar. Tus labios, la cama, preparado el equipaje para empezar a volar. La noche nos llama a hacer un viaje juntos y empezar a sudar. Tus labios, la cama, preparado el equipaje para empezar a volar. Despierto empapado en sudores, la sonrisa se ha fundido con mi mente. Me quedo mirando al techo inerte, igualito que un bebé mirando al cielo, como un loco buscando su fuego. Te despierto acariciando tu simiente, se apodera la pasión mediante movimientos lentos que invitan al arte. Como araña con su tela, lo empezamos a tejer. El día se asoma. Cuatro besos bien dados, nos decimos adiós. Recuerda mi cama, que para cuando tú quieras la abrazamos los dos. El día se asoma con cuatro.